Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hemos vuelto a salir a la calle. Hoy nos encontramos en el Valle de la Estrella, en la comunidad de La Guaria, y tengo el honor de compartir con dos compañeros que tienen una trayectoria muy importante en muchas luchas acá en La Guaria relacionadas al agua: don Joaquín Chávez Vega, Luis Soto Ramírez, y que hoy vamos a conversar un poco sobre cuáles fueron las implicaciones de esta lucha por el agua y qué aprendizajes podríamos tener, no tanto para recordar lo que ya pasó, sino justamente para la situación que están enfrentando al día de hoy. Y más bien, como ustedes saben, yo la verdad me desubico muy rápido, entonces tengo aquí a Luis Soto a la par mía. Entonces, don Luis, esto lo hemos conversado muchas veces, pero usted sabe que yo soy un teflón, a mí todo se me olvida, entonces prefiero que usted lo haga. El Valle de la Estrella y el agua. Usted sabe que para los que venimos de San José creemos que con abrir el tubo ya sale el agua y que eso es así de toda la vida, pero no. Ni en San José, ni en aquí las cosas funcionan de esa manera. Entonces, quería que usted nos pudiera ubicar un poco cuál ha sido el contexto, en particular en el Valle de la Estrella, sobre el agua. Buenas, para la hora en que los oyentes estén escuchando, no sé si va a ser la tarde, la noche o el día, pero buenas y un saludo desde La Guaria del Valle de la Estrella. Como en otras oportunidades que hemos intervenido para este programa, hay que nuestros oyentes deben ubicarse en de dónde estamos hablando. Estamos hablando de un distrito que es parte del Cantón Central de Limón, Valle de Estrella, y que no es de Talamanca, porque inclusive hay instituciones, hay gente que cree que el Valle de Estrella pertenece a Talamanca. Sí, está muy largo, sí, efectivamente, pero pertenece al Cantón Central de Limón. Es un distrito que tiene cerca de 18 o 20 mil habitantes. Digo como referencia cerca porque en el caso de una de las instituciones que trabajan acá, como es la Caja del Seguro Social, que tiene una área de salud, tiene adscritos cerca de 17, 18 mil habitantes como parte de esa área, pero no todos son del distrito, ¿eh? Porque son, hay una parte más hacia el... ¿Son del distrito del Valle de Estrella? ¿Qué? Solo La Guaria no. Solo La Guaria no, pero entonces todo el distrito cerca de 18 mil habitantes, digamos que esa es la población de acá. Entonces, para hablar del tema del agua como lucha en La Guaria, hay que referir lo siguiente: el Caribe en general tiene problemas de agua. A ver, Joaquín, más conocedor, ¿cuál de las comunidades del Valle de Estrella? La Guaria es solamente un caserío del distrito, pero está Pensur, está San Carlos, está San Rafael, están los territorios más adentro, el territorio indígena de Tay, de Cabécara. ¿Cuál de las comunidades tiene acueductos? ¿Cuál de las comunidades tiene agua potable garantizada con ese nombre? Agua potable como un servicio de calidad que se brinde de manera permanente y constante. En realidad, la historia es que casi podemos decir que una infraestructura y un acueducto con la dimensión que hay ahorita en La Guaria es la única comunidad en el Valle de Estrella, es en La Guaria. Y eso no es casualidad, porque antes de que se diera eso, la comunidad de La Guaria lo que recibía era chocolate de caca, o sea, un agua con coliformes fecales analizado por el Laboratorio Nacional de Aguas a partir de un estudio que hizo, solicitado por la Escuela de La Guaria. Entonces, esa es la historia. Entonces, el calvario por la lucha por el agua es un calvario que no ha acabado todavía, que sigue todavía haciéndose en acciones para exigir desde un recurso de amparo, desde la organización de la comunidad, desde convencer a la comunidad de que es necesario apropiarse, empoderarse y formar parte de una asociación de desarrollo, de un comité de agua, de una SADA, hasta entender que el derecho a vivir, a tener agua, es parte del derecho a la vida, del derecho a la salud. Hasta entender eso, ha sido un proceso con la gente. Y quiero mencionar lo siguiente: ¿por qué sucede aquí en el Valle de la Estrella eso? Porque históricamente el Valle de la Estrella ha sido una comunidad de pobladores dependientes de una empresa que facilitaba las cosas. Vamos a decirle, entre comillas, que facilitaba, porque tampoco era gratis. Que facilitaba las cosas en el sentido de que tenían la casa, tenían un trabajo, y les daba esa empresa. Entonces la gente no aprendió a tener sentido de pertenencia y a tener sentido de comunidad y luchar por sus necesidades. Cuando se da una reorganización de la forma en cómo esa empresa atendía las necesidades de sus trabajadores, y los trabajadores se ven obligados a migrar y buscar asentamientos para vivir en otros lugares, no había ese sentimiento de comunidad y de lucha por mejorar las condiciones. Y la Guaria es eso, un rejuntado de gente procedente de diferentes lugares, de los cuadrantes de los cuadrantes de lo que en el pasado fueron cuadrantes habitacionales suministrados por la compañía bananera. Yo quiero aportar como elemento eso, y sí, tal vez más adelante aportar un poco sobre el balance, y porque la lucha por la exigibilidad de derechos es un proceso permanente, constante de la gente aquí. Don Joaquín, usted tuvo un papel en todo esto. Le tocó prácticamente montar la SADA. Quería consultarle, digamos, qué elementos, digamos, lleva a que una persona como usted, digamos, tiene una afectación directa, porque vive acá, tomaba el lodo, digamos, del tubo. Pero, ¿en qué momento salta de ser una preocupación individual a esa necesidad de organizarse, a esa necesidad de buscar a las personas, a esa? Porque, digamos, en ese mismo momento vivió usted, pero habían, no sé, 1,000 personas más. Entonces, ¿en qué momento sale esa inquietud? ¿En qué momento eso toma importancia? Ese tema que ya don Luis nos hace la introducción, de organizarse, de participar, y participar de forma comunitaria. Sí, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Yo me vine para La Guaria, para el Valle de la Estrella. Yo soy de Heredia. En mi niñez, prácticamente en mi niñez, vivimos en una casa que no había agua. El asunto estaba igual aquí. El agua llegaba ya, había que tener estañones, estar llenando estañones y estar atento a abrir las llaves para que se llenara, porque si no se ponía uno atento, pues no tenía agua. Se hizo un proyecto allá en Heredia y bueno, se arregló el asunto. Me vengo para acá y vengo a vivir lo mismo, de estarme casi que sentado en el baño para echarse unas palanganadas de agua. Y eso empezó a incomodarme. Y puse unos estañones, entonces ya tenía más agua. Y así fui. Pero era también, si no llegaba, a veces no llegaba el agua. Y el agua de los estañones pues se gastaba y había que estar pulseando uno y jalando agua ahí en el carrillo con unos estañones para echarle al, para tener agua en la casa. Y eso empezó a incomodarme, a comprar un bidón de agua para tener agua para poder tomar y cocinar. Todo eso lo incomoda a uno, francamente es incómodo. Entonces ahí, en la proposición que se me hizo de parte del señor Luis Soto, a ver si hacíamos la SADA, y yo le dije, hagámosla y vamos para adelante. Ahí yo quedé presidente y como les dije, 6 compañeros más, quedamos ahí. Después ahí se van desapareciendo uno que otro, pero seguimos adelante los que quedamos para darle a la comunidad. Yo pensaba en los niños, pensaba en la escuela, pensaba en el colegio, que a este colegio llegan de todo el distrito. de todo el distrito, de la zona indígena, de todos los pueblitos alrededor del distrito, llega muchachos, y yo decía, esto está, o sea, es incómodo, francamente, saber que toman agua de un agua que está llena de coliformes, como dijo Luis Soto, llena de caca. Esa es la pura y franca verdad. Entonces, todo eso lo hace a uno, como ser humano, preocuparse un poquito de los demás también, porque Dios nos hizo iguales a todos, y no podemos estar unos mejor que otros. Y entonces, por lo menos el agua es vital, el agua es vida, el agua es lo principal en cualquier parte del mundo. Y ahí fue que nació la inquietud. Entonces fuimos y ya hicimos la asada y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar para que esto se diera. Fueron años, no estamos hablando de que a través de 2 meses, 3 meses, un año. No, no. Nosotros luchamos como unos 10 años, tal vez más, para que este acueducto llegara hasta aquí. Sí, esto fue duro, de que venga para acá, de que vaya para allá, de que traiga aquí, que lleve, y es difícil, es difícil. Muchas veces, así sencillamente lo digo, muchas veces estuve tentado a renunciar, porque yo inclusive se me ofreció hacer un pozo aquí en el patio de mi casa, y yo dije, hasta piscina me hago. Sí, en realidad sí. ¿Para qué me voy a estar complicando la vida? Porque el trabajar para las comunidades es duro, francamente. La gente a veces no entiende, creen que es que uno se está robando las cosas y que uno está robando la plata y que entonces se hace duro, la gente lo acusa. No todo el mundo, pero sí muchos, la verdad que muchos piensan que es que uno está pues llevándoselo lo que no es de uno, y en realidad no, más bien uno a veces se mete la mano a la bolsa para hacer cosas que están haciendo falta. Pero de ahí, gracias a Dios, logramos caminar y caminar y llegamos hasta aquí. Todavía tenemos que seguir luchando porque este acueducto, no sé si sería la construcción, no sé si sería el diseño, pero todavía da problemas. Nos quitan el agua, en cualquier momento no hay agua, en cualquier momento, no pasan avisando ni diciendo que les vamos a quitar el agua. Tengo un tanque de 750 litros ahí. Que por lo menos cuando de pronto usted abre la llave, no hay agua ahí, pues a darle vuelta a la llave y abrir el tanque para tener agua en la casa, por lo menos para bañarse, lavar las cosas. Y gracias a Dios, pude comprarme un filtro también, un filtro bueno. Entonces por ahí tomamos agua. Pero sí, mucha gente no lo tiene, mucha gente no puede comprarse un filtro de esos. Aquí los salarios son lo que pagan el único patrón que hay, que es estándar. Y son salarios casi que mínimos. Entonces, les queda muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil comprarse un filtro para poder tomar agua un poco más limpia. Pero vamos a seguir luchando, vamos a ir a ver si ponemos otro recurso de amparo o activamos el mismo que ya está, para que esta agua nos la dejen por lo menos un 99% agua potable. Apta, que uno pueda decir, estoy tomando agua pura. Sí, vamos a seguir adelante y si Dios nos da fortaleza, pues aquí estamos, seguir luchando. Don Luis, hay un momento, un hito, digamos, ustedes son los que lo vivieron, pero que normalmente las veces que hemos conversado sale. Y fue la huelga en la escuela, el cierre de la institución. Y menciono eso para preguntarle lo siguiente: sin presión comunitaria, digamos, manifestada a través del cierre de la escuela, sin esa participación, sin esa, y una participación que es evidente, que es visible y que se materializa, ¿es posible o hubiera sido posible los avances, digamos, que lograron en ese momento? ¿O todo se pudo haber solucionado con oficios para acá, oficios para allá? Le pregunto, digamos, ¿cuál es la importancia, digamos, de ese tipo de acciones, de esas manifestaciones que pudo, digamos, en este caso fue el cierre de la escuela, pero también puede ser una manifestación pública y demás? Pero, digamos, sin esas acciones, ¿se puede, digamos, haber logrado lo mismo o es necesario ese tipo de involucramiento? Interesante tema e importantísimo. A ver, mi respuesta es que según esta experiencia del agua no se hubiera logrado. A ver, ¿por qué? Ya había una sentencia y un mandato de la Sala Constitucional, ya había un mandato que obligaba a la IA a resolver ese problema de manera inmediata y en un plazo, no sé si eran 3 o 4 años, que se ya se tuviera un acueducto, no recuerdo bien el detalle, pero el AIA lo que hizo fue empezar a suministrar agua con cisternas y no se empezó ninguna acción de búsqueda de fuentes hasta que no hubo la movilización y el cierre de la escuela como medida de presión por parte de la comunidad educativa. O sea, cuando estamos hablando de comunidad educativa estamos hablando de estudiantes, de padres de familia y de personal de la institución. Si no hubiesen venido las autoridades de alto nivel, que decía Joaquín, a reunirse aquí en esta casa donde estamos acá, a reunirse y a definir un plan para cumplir con el mandato de la Sala Constitucional. O sea, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que está en la Constitución Política y que está en muchos documentos y podríamos decir que en la Convención de Derechos Humanos, no son derechos de las personas si no hay un ejercicio de exigibilidad de la propia gente, y no solamente de exigibilidad en los papeles, sino con acciones de presión para que la voluntad política de los de arriba, de los que gobiernan, de los que mandan, de los que tienen el poder y de los que toman decisiones, se decida hacer efectivo el derecho. Mi conclusión, Luis, es que no se hubiera hecho eso, y aún hoy día con otros problemas y otras necesidades en el mismo tema del agua, si la comunidad de la Guaria y las comunidades del Valle de Estrella no hacen ejercicio de su derecho de movilización, de protesta, las autoridades de las instituciones públicas no van a poner atención. Caso de la salud, caso del medio ambiente, caso de caminos y otras necesidades fundamentales de la población. Don Joaquín, le quiero pedir un balance, porque digamos, usted como presidente de la sala le tocó vivirlo. El Estado y sus diferentes instituciones, ya sea Defensoría de los Habitantes, a la que fueron, ARECEP, Sala Cuarta, Ministerio de Salud, AIA también, Municipalidad, bueno, ahí usted, Defensoría, ahí usted tiene, digamos, un buen catálogo, digamos, al que puede echar mano. Si yo le pidiera que usted hiciera un balance de esas instituciones, ¿hacia dónde lo sacaría el promedio, por no decir algo? Realmente son instituciones que responden al interés de la ciudadanía, que responden a las demandas de la ciudadanía, o yo lo voy a decir para que no me jalen el aire, o son instituciones al menos apáticas, digamos, que con poco servicio al cliente, diría mi abuelita. Le quiero preguntar, si usted le pidiera que hiciera ese balance de su experiencia, digamos, ¿cómo calificaría esas instituciones del Estado que, vale más de decirlo, tienen obligaciones y tienen deberes, digamos, de atender muchas de las demandas justamente a las que usted llevaba? Bueno, en realidad las instituciones públicas fueron creadas para beneficiar a la población. Lo que pasa es que eso se vino dando, o se da un malentendido, digámoslo así, de parte de los que trabajan ahí, en las instituciones. Porque yo le voy a decir, cuando yo llegué a la Defensoría de los Habitantes, el muchacho echó la mano por atrás en la silla y me dijo, no, oye, aquí lo que tiene que hacer es ir al Ministerio de Salud. O sea, no me dijo, le voy a dar esto para que haga algo. No. Entonces, ¿qué le puedo yo valorar eso? Eso es una ineficiencia, así sencillamente. Cuando voy al Ministerio de Salud, que fui 3 veces al Ministerio de Salud, desde aquí a allá estamos hablando de 4 por 3, 12, 120, 160 kilómetros de camino. Pues son 40 para ahí, 40 para acá. En 3 viajes, estamos hablando de 3 por 8, 24, 240 kilómetros. Y sin necesidad de pedir nada a nadie, porque fue de bolsa mía, mi gasto, yo lo hice con mucho gusto, porque yo sé que es una comunidad también muy pobre. Y gracias a Dios, Dios me bendice y tengo pues tengo mi salario, ahora tengo mi pensión. No vivo millonario porque no es así, pero sí tengo cómo vivir. Me voy al Ministerio de Salud de las 3 veces, al final la doctora, es que no me acuerdo ahorita el apellido, nombre, ¿ah? Es Giselle Lucas, me dice que si acueducto alcantarillado, en los papeles que le pasa, dice que el agua es potable, para ella el agua es potable. Le enseño la botella de agua que yo llevo y me dice, y le digo que si puede tomar desagua, me dice, no, desagua no. Yo, pues esto es lo que nos está vendiendo acueducto alcantarillado. Y aquí ustedes me están mandando a mí un documento donde le dan valor a ese documento diciendo que es agua potable, simplemente porque los tubos están sucios, nada más, que nada más con solo lavar los tubos ya el agua es potable, que con solo pintar los tanques el agua se convierte potable. Pero es que entonces ya yo aquí aquí ya no puedo hacer nada, tenían que irse a la Arecep. Y eso está en San José. Me fui a San José. Llevé pruebas de todo, tomé videos del agua, tomamos fotografías de agua, tomamos, bueno, todo lo que yo podía llevar, documentos y todo lo que llevé. Allá me lo recibieron y me quedé esperando la respuesta. Tuve que volver a ir. Entonces ya me pasaron adelante, una muchacha ahí me dijo que me pasaron donde una muchacha, hicimos una entrevista y al final no quedamos en nada, no se quedó en nada. No, no, no, no le dicen a uno, me dice, déjenos esto a nosotros y nosotros les vamos a dar la solución. Nada que ver. Tuve que volver a ir otra vez. Tuve una entrevista con 2 personeros de acueducto alcantarillado, pero y al final quedamos en nada. Me quedé esperando un juicio que dijo ella que iban a hacer. Vamos a hacer un juicio y con ustedes. Ahí los llamamos. Di tiempo y que me tocó hacer un recurso de amparo. Y sin embargo, hay que estar majando, porque si no maja usted, no le hacen caso. Yo le voy a decir, las instituciones públicas fueron creadas con buenos pensamientos por aquellos predecesores que las crearon, como el IMBO, como el ICE, como todas estas instituciones, la Caja del Seguro. El problema es que el pueblo siempre tiene que estar majando para que eso camine, y si no, no hay forma. De parte de la gente que está ahí trabajando, no todos, porque la verdad es que no todos, pero sí la mayoría, si usted los deja, se echan a dormir y no dan nada. La verdad es que no. No podemos tapar el sol con un dedo. Ese primer recurso de amparo que se hizo Joaquín y Luis Sanabria decía, al final se le exige al alcalde municipal de ese entonces, ¿verdad? Roger, no sé qué era. Bueno, el alcalde municipal de ese entonces direccionaba también al ministro de Educación, direccionaba al Ministerio de Salud, a todos, la obligación de cumplir. Pero lo interesante que es que cuando la Sala Cuarta le pide los informes a todas las instituciones, porque estamos hablando de una escuela donde habían 300, casi 400 niños y niñas tomando agua con coliformes fecales, todos dijeron, a mí no me toca. Municipalidad dijo, a mí no me toca. Ministerio de Salud, a mí no me toca. AIA, a mí no me toca. Todos dijeron, no me toca. A mí no me corresponde tener agua potable ahí en esa escuela. En esa comunidad no me toca. Entonces, ¿dónde les tocaba? Ese fue el informe que le mandaron las instituciones a la Sala Cuarta cuando les pidieron cuentas sobre lo que estaba pasando en la comunidad de La Guaria. Y después, la resolución, cuando se declara con lugar, la resolución se direcciona hacia la IA como ente que por competencia le corresponde dotar, ¿verdad? Si bien es cierto, el Ministerio de Educación tenía niños en una escuela tomando agua con coliformes fecales, no era su competencia resolver el problema del agua, pero sí es su competencia exigirle a la IA que cumpliera, porque el Ministerio de Educación no puede tener una escuela funcionando con riesgo a la salud, con riesgo a la vida, ¿verdad? No cumpliendo con la normativa sanitaria. Igualmente, un gobierno local, un gobierno municipal no puede desatenderse y olvidarse de que sus ciudadanos de su jurisdicción municipal no tengan las condiciones de vida mínimas que merecen y que la institucionalidad pública debe garantizar. Entonces, yo sí hago ese recuentito de memoria a lo que pasaba en ese entonces y relaciono, ¿sí? Mientras los ciudadanos no conozcamos los derechos y no nos empoderemos y no tomemos conciencia de que el poder de la unión hace la fuerza y que ese poder, ejerciendo presión, puede hacer la diferencia, no, las cosas no van a cambiar, ni aquí en el Valle de la Estrella ni en ninguna parte de Costa Rica. Les prometo que es la penúltima pregunta. Beto, ahora que mencionas eso y venía pensando justamente para estas últimas preguntas que hago, instituciones públicas, Estado, gobierno, ahí ustedes pongan el nombre que prefieran, y participación comunitaria. Porque justamente en las conversaciones que hemos tenido y demás, ustedes nos cuentan que algo pasó con la SADA y el AIA, que de alguna u otra manera buscó debilitarla o cambiarla para administración, digamos, de la IA, debilitando todo el acumulado de participación que ya tenían y que representaba esa SADA. Independientemente, digamos, de ese momento o todo esto, quería preguntarles, viendo el balance, digamos, de ese momento hasta ahora, el Estado, el gobierno, las instituciones están abiertas a la participación. Ya más o menos don Joaquín ya nos acaba de hacer la radiografía del asunto. Están abiertas a la participación comunitaria, la promueven, le interesa, está dentro de su agenda. Cada vez que hacen un proyecto la piensan, la involucran. O la participación comunitaria más bien a veces les parece un estorbo, les parece algo innecesario, les parece hasta revoltoso, digamos, de que se sume, digamos, ese balance. Me gustaría, si Luis, vos podrías hacer como una retrospectiva de todo eso, porque sé que como trabajador social y demás tenés que ver mucho de todo esto. ¿Qué balance haces, en particular el Valle de la Estrella, pero también lo puedes hacer general, sobre eso, digamos, las instituciones públicas, el Estado y la participación comunitaria? A ver, ¿qué tipo de participación le conviene y le sirve al Estado? La participación donde el recurso humano y la participación de la gente sea un aporte de mano de obra barata en algunas cosas, o como una participación asistencialista y colaborativa a los objetivos de las instituciones. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde deberían haber comités de salud y gente luchando por mejorar y promover salud, uno observa que se quiere la participación de una junta de salud o de un comité de salud en aquel lugar donde ocupen, que les ayuden en algo, no donde la gente exija sus derechos. Creo que el Estado aquí en el Valle o en general no anda buscando participación activa, crítica y consciente de la gente. Y ahora sí, la última. Aprendizajes, desafíos que ustedes identifican para el Valle de la Estrella de hoy, para el que están viviendo, digamos, en este momento. ¿Cómo lo, digamos, qué avisoran o qué están viviendo de que ustedes dicen, mira, tenemos que entrarle a esto porque si no se nos cae el cielo? Empiezo por usted, don Joaquín. Mira, aquí el problema de esto del Valle de la Estrella es que es una finca. Es una finca de Standard Fruit Company de Costa Rica. Es el único patrón que hay. ¿Qué se puede ver a futuro aquí? El futuro de esto es la falta de agua. Eso es por lo que hay que luchar, por lo que hay que seguir luchando. Y cada comunidad, usted va a hacer un asientillo, por ahí hay una quebrada, seguirá tomando agua con fecales. Porque usted sabe que los fecales no son solamente el excremento. Se forman de las mismas hojas, de los mismos tronquillos que caen ahí al agua. O del ganado que se orina y se defeca allá en pochero, llueve y por ahí baja todo eso. Baja las quebradas. De ahí la gente, como no sé, como que no hay un líder en cada, si hubiera un líder en cada comunidad, esto caminaría diferente. Y las instituciones públicas no dan tampoco, no hacen tampoco el esfuerzo por mejorar eso. Entonces, es de ahí, lo que uno aprende aquí es a no confiarse uno en los políticos, porque la verdad que no sirven para nada. Así la, se lo digo a cualquiera, la verdad. Y de ahí, seguir luchando uno, aunque sea solo. Alguien, aunque sea, si un buey se renquea, el otro pues se para, pero si lo dejan solo, camina. Entonces hay que seguir caminando, aunque sea más lento, pero hay que seguir caminando. Tenemos que seguir hacia adelante. Desafíos, vamos a ver. Qué interesante también, igual, o sea, ¿cómo veo el futuro del valle y los desafíos? A ver, principal desafío, la unidad y la articulación de las fuerzas vivas del Valle de Estrella para que se empoderen y exijan a la institucionalidad pública la acción institucional que resuelva necesidades. Cuando estamos hablando del Valle de Estrella, estamos hablando de una de las zonas de menor índice de desarrollo social de todo el país, según lo que indica Mideplan, uno de los lugares con índice de desarrollo social más bajos. Váyanse los que les gusta la lectura y este tipo de cosas y lo busquen los datos de Mideplan. ¿Y eso qué representa? Es un cúmulo o un acumulado de variables e indicadores que van como resultado ese bajo índice de desarrollo, desde la conectividad, desde el acceso a la educación, desde los caminos, todo eso suma para señalar que el Valle de Estrella es uno de los lugares del país con el más bajo índice de desarrollo social. Ahora, eso representa ausencia de las instituciones, ausencia de la institucionalidad pública resolviendo problemas y necesidades en salud, en educación, en transporte, en conectividad, etcétera, etcétera, etcétera, en espacios. Es una zona más pobre, o sea, todo eso. Entonces, temas o desafíos que ponen en riesgo la vida, la salud y la estabilidad de este lugar, el tema ambiental, la protección ambiental. Entonces, una lucha por proteger, por hacer protección de áreas boscosas. De aquí del Valle de la Estrella sigue saliendo carros cargados con madera. Siguen saliendo. Aquí todavía existe la tala ilegal, existe la caza, existe un río La Estrella que está siendo saqueado por quebradores, ¿verdad? Que está siendo desmantelado el río, sacando material. Y ese material no viene para los caminos del Valle de La Estrella, no está ahí. Entonces falta eso. Otro desafío es vías de comunicación. Si se diera en el Valle de La Estrella un fenómeno como el del terremoto del 91, que aquí fue el epicentro, y se queda incomunicado el Valle de Estrella, allá en el río, en el puente del Pensur, ¿cuál es la salida? ¿Está habilitada la salida del Valle de Estrella para llegar con un enfermo, con personas que hay que evacuar para llegar a Limón? Resulta que no, no está habilitada esa entrada, y hay proyectos y hay ideas de que sí hay zonas para hacerlo, pero no ha habido voluntad política de realizar eso. Pero entonces ocupamos unidad de fuerzas vivas, y cuando hablamos de unidad de fuerzas vivas, incluso hay que perfilar la posibilidad de que este lugar adquiera una autonomía de gobierno municipal, como con una figura de un consejo municipal de distrito, como el que existe en otros lugares del país. No estoy hablando de un cantón, estoy hablando de un consejo municipal de distrito con autonomía de gobierno, pero eso pasa por unidad y articulación de fuerzas vivas para adquirir las capacidades de liderazgo y de gestión propia de la, desde la comunidad. Coincido con Joaquín, el tema del agua también es un problema que hay que luchar. Beto, Joaquín, otra pregunta, no mentira. No, más bien agradecerles muchísimo a ambos el tiempo, la paciencia, digamos, en este día acá en el Valle. Y pues a los que nos escuchan, ya ven el listado de tareas, pero también el listado de aprendizajes que el Valle ha tenido y que nos está compartiendo sobre, digamos, tanto los aportes y la importancia de la participación comunitaria, pero también todas esas amenazas que rodean a la participación comunitaria, que van desde la apatía de las mismas personas, pero también la cooptación por parte del Estado, digamos, de este tipo de movimientos. Ya pues, sin otra, reitero, totalmente agradecido por la hospitalidad. Tomamos un fresco de limón delicioso. Y como decimos por acá, hasta la próxima. Más bien, muchísimas gracias.